estos momentos que estamos en Semana Santa, en este 22 de marzo de 2016, hay dos mundos, o tres, si lo quieres ver ahí. El mundo de los que trabajamos todos los días, el mundo de los que disfrutan de sus vacaciones de Semana Santa y el mundo de los que trabajan y tienen vacaciones, pero pues no les alcanza para irse a las playas y a estos lugares. La cifra, el dato duro, es contundente. El crecimiento laboral, la productividad laboral de México, 0.06%. Nada, 0.06%. 0.06%, esa es la productividad de quienes trabajamos en México. Dicho de otra manera, trabajamos mucho y producimos poco. Dicho de otra manera, pese a las reformas, pese a las leyes, pese a las buenas intenciones, pasamos muchas horas haciendo cosas, pero esas muchas horas son poco productivas. Este país ya no es como era hace 10, 20 o 30 años, cuando uno de casualidad, por convicción, por merecimientos, por conocimientos, podías alcanzar una plaza, un lugar que prácticamente te daba para toda la vida. Eso ahora es más difícil que sacarse el melate. Conseguir un trabajo fijo que te dé un salario digno, prestaciones y que puedas estar en ese trabajo 10, 20, 30, 40, bueno, los años suficientes para que te jubiles, para que te pensiones y para que puedas vivir tus últimos años, pues más o menos digno. Ese México existió, así creció durante los años 50, 60, 70, todavía los 80 y tantos, quizás los 90 y tantos, así creció este país. Es lo que comúnmente conocemos como la clase media trabajadora. Ninguno llegaba a tener los superlujos, pero podías tener para que tus hijos fueran a la escuela, para que tus hijos comieran, para que de repente te fueras de vacaciones en Semana Santa. La realidad, yo a veces estoy abrumado de la misma realidad, porque muchas veces nos quejamos de que el entorno mexicano es de lo peor. No hay ninguna cifra alentadora. La productividad, ya lo dije, 0.06%. Pero si nos vamos a las cifras de empleo, si bien puede ser que crezcan, entre comillas, pues habría que ver en qué condiciones. Si nos guiamos por la macroeconomía y nos vamos al... algunas cifras, insisto, todo esto es entre comillas, pueden ser lo máximo. Pero me llama la atención que si ahora mismo, en martes de Semana Santa, pretendes ir a alguna de nuestras queridas playas, no vas a encontrar lugar. O pretendes ir a un restaurante, no vas a encontrar lugar. O pretendes un vuelo para ir a no sé dónde, no vas a encontrar lugar. En verdad, México está fregado como lo entendemos y lo vemos, o México está súper bien como nos lo quieren ver o nos los quieren hacer ver nuestros queridos políticos, sobre todo cuando nos comparan con otros países como si eso fuera un consuelo. Por eso, más allá de que algunos tengan la suerte, la convicción, el mérito de poderse ir a disfrutar de unas merecidas vacaciones, y otros pues no lo van a poder hacer, el tema es contundente. Aunque te vayas de vacaciones, aunque haya trabajo, aunque haya prestaciones, aunque vivamos en este mundo maravilloso que nos quieren vender, de todos modos la productividad es baja. Producimos nada. 0.06%. Y es que este país en realidad no produce mucho, este país más bien consume mucho. Sí, no producimos más que algunas cositas y las grandes cosas pues prácticamente no se nos dan. Ahora, dentro de esta economía, que yo no sé si sea real o sea ficticia, hay algunos asuntos que hay que tomar en cuenta. La informalidad. ¿Cuánto es la informalidad en realidad en este país? Y puede ser la mitad o más de estos trabajos, de estos mexicanos que trabajamos. Y el subempleo, es decir, que trabajas un ratito acá, pero cobras por allá y te haces pato por este otro lado y haces tus negocitos por allá. Sí, también hay que tomar en cuenta la corrupción. Y sí, también hay que tomar en cuenta las tranzas. La productividad se mide así. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto haces? Y de todo esto, ¿qué se produce? 0.06%. Más allá de los números, más allá de las realidades, más allá de los mitos, más allá de las vacaciones, más allá de que algunos son privilegiados, la realidad es así, de contundente. Mucho del dinero o mucho del trabajo o mucho de lo que vivimos es una auténtica ficción, porque trabajamos sin producir, porque trabajamos sin grandes salarios, porque trabajamos sin grandes prestaciones. Y entonces es un cuento de nunca acabar. ¿Cómo va a ser el México dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años? Nadie lo sabe, porque en este país no se planea. En este país se hacen las cosas, al ahí se va. Si bien nos va, por sexenios. Y llevamos ya la mitad de este sexenio. Y lo que tenemos muy claro es esta cifra, 0.06% de productividad. Ese es el dato duro, señores. El dato duro de que el sistema laboral en México no está funcionando, de que el sistema laboral mexicano no genera ni empleo, ni trabajo, ni producto. Esta es la realidad de un México que se va de puente muchos días, que se toma las vacaciones que quiere, porque es un México que no produce, un México que se queda a la orilla, un México del llamerito. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?